deja bastante mal parados a compañeros que han tenido mucha valentía, mucho coraje, mucho amor y se han jugado realmente. Pero claro, a nivel micro, ¿no? Para la prensa y para la historia, digamos, ¿no? Pero bueno, para mí fue un alivio leer ese libro, porque de repente describía el escenario en el cual yo estuve y yo digo, ah, pero entonces hay alguien que da cuenta de lo mismo. Entonces quiere decir que no estoy tan loca, yo viví eso. Somos lo que sigue, que estamos enganchados al tren del porvenir a cada paso, rompiendo la frontera en un abrazo. Por algo estamos, que somos lo que sigue, que estamos enganchados al tren del porvenir a cada paso, rompiendo la frontera en un abrazo. Por algo estamos a vivir. Y por ahí no lo podía decir abiertamente, porque también yo me acuerdo el caso, hubo un caso en Neuquén que era Roberto de los Santos. Roberto de los Santos había estado en La Perla y en La Perla aparentemente participó como médico de los interrogatorios diciendo paren acá, paren acá. Y los mismos tipos de La Perla lo mandaron a, no sé si a terminar de estudiar o si le consiguieron un certificado, un título de médico. Ajá. Y transaron o negociaron con las autoridades del Ministerio de Salud de Neuquén o Subsecretaría de Salud de Neuquén que lo incorporaran como médico y, bueno, lo mandaron a Chosmalal a trabajar como médico. Y él fue una persona muy querida por la población, que se requete jugó muchas veces por los pacientes. Pero a Roberto de los Santos, un día, después de estar mucho tiempo dando su testimonio a De Nevares, cuando volvió para la CONADEP, cuando volvió a su casa, se encontró con que le habían armado una sala de torturas en su casa y lo obligaron a firmar que todo lo que le dijo a De Nevares no era cierto. Bueno, esa persona está condenada de por vida, por todas partes, y hubo compañeros que pedían que se lo echara, que se lo exonerara, que era él peor todavía que los mismos milicos. Era una persona rota. Entonces, era un momento en que a veces los sistemas sociales se transforman en, son muy crueles. Sí, se le exige a la gente lo que no sabemos si nosotros mismos podemos afrontar. Y me acuerdo que con Roberto de los Santos yo hablé, yo era residente y hablé con él. Y le dije, mirá, yo quisiera dar mi testimonio, pero no confío en la justicia. Eso fue año 83, yo estaba altamente embarazada, haciendo la residencia. Y lo charlamos en mi chacra, no había teléfonos celulares, esas cosas que uno tiene que apagar cuando habla de determinados temas. Y él me dijo, si lo que vos vas a decir no aporta algo más a lo que otros ya dijeron, yo te diría que no declares ahora, porque te van a estigmatizar y espera un poco a ver qué pasa. Él me dio ese consejo. Y claro, a él le pasó lo que él pensaba que me iba a pasar a mí. Y efectivamente lo echaron de la provincia y después, muchos años después, hizo un juicio y le tuvieron que pagar porque no correspondía haberlo echado. ¿Sí? Y yo conozco médicos que cuentan cómo le salvó la vida a niños y a pacientes y cómo se jugaba por la gente, pero también compañeros que contaban cómo a la noche saltaba en la cama y gritaba en sueños. Entonces, recuerdo que amigos de él, muy amigos, cuando supieron de su historia, dejaron de ser sus amigos, lo juzgaban y decían, claro, por algo salió vivo. Pero antes habían dicho, por algo lo habrán metido en cana. Debe ser tan doloroso, después de haber pasado por el horror, digamos, ¿no? Claro. Encontrarte con estas cosas. Sí, sí, sí. Cómo atravesarlas y buscar otro tipo de red. Sí, yo siempre vuelvo a los 4 acuerdos toltecas que aprendí a conocer acá. Esto de no juzgar, porque no estuve en tus zapatos. Y yo no sé qué hubiera hecho yo. Tal cual.